obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Pablo no hace ninguna apelación a las Escrituras como autoridad. Él alude al Antiguo Testamento en el versículo 15, pero en la forma en que podría citar a un poeta, no como una autoridad. Más bien, apela al mundo natural y a la evidencia que da la naturaleza de un Dios creador, y señala la futilidad de adorar a los ídolos. ¿Cuán lejos deberíamos estar dispuestos a ir al tratar de alcanzar a la gente en su propia cultura? ¿Cómo podemos evitar los peligros de ir demasiado lejos, es decir, en comprometer la verdad en nuestro intento de esparcirla?